la mañana oigo tu voz. Cuando me miras, no sé qué pensar. Y yo sé que tú eres algo especial.